En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Muy buenos días, son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de jueves. Estamos a jueves, día 27 de marzo de 2025. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 17,1 grados, la humedad del 54%. Del tiempo nos hablará en tan solo unos minutos Vicente Bordonado, como es habitual en esta, en este espacio, Somos Marca, en el que te estamos acompañando pues desde este instante y será hasta la 1:20 de la tarde. Un montón de cosas variadas que vas a tener en este espacio en Somos Marca hasta la 1:20 de la tarde. Un espacio que, como es habitual, comienza como cada día pues dándole un repaso a las noticias de la ciudad. Pero antes te recuerdo que tienes también a tu disposición el número de WhatsApp de este programa, el 665-896450. Cosas que te adelanto que tendremos hoy jueves, hombre, el Corre con Juan Carlos Esteso, pero además hoy le damos un buen repaso a lo que fue la carrera, bueno, la media maratón de Elche, pero también hablaremos de la carrera Corre por tu empresa, Elche Grupo Paredes Automoción. La carrera también de Teleelche, ese 7K, bueno, pues hablaremos un poquito sobre esto también con uno de los patrocinadores, Cocinas Smith, donde estaremos además en la Feria del Corredor el 4 de abril. Además te cuento que hoy es el Día Mundial de los de los teatros, y de esto vamos a hablar también con el programador cultural del teatro, del Gran Teatro de Elche. Estará con nosotros Julián Sáez. Bueno, y hay más cositas que te iremos contando. Pero como es habitual, le damos un repaso a las noticias del día. Te contamos que comienzan las demoliciones del restaurante del Parque Municipal, tras 7 meses de demoras. El local se encuentra en pleno corazón del Palmeral y la complejidad de este enclave ha afectado a que los trámites sean más lentos. Además, te hablamos de Les Belles de Serra, que satirizan con la gestión de la Dana y el incremento de patinetes. Los ninots están elaborados con materiales reciclados y es una tradición que se ha recuperado en la última década. Hablamos de tráfico. El carrer mayor del Pla permanece cerrado al tráfico el día de hoy, jueves, por trabajos previos de toldos vela. Al ser el carrer mayor del Pla una vía importante de circulación, los itinerarios alternativos que se recomiendan ante este corte de tráfico son Paseo de Germaníes y Genaro Calatayud. Hablamos de comercio. La hostelería y los comercios locales participarán en rutas de arte y gastronomía durante el año jubilar. Elche Inspira. Bueno, pues consiste en la creación de un recorrido artístico por los establecimientos comerciales para promover el consumo local y, como nunca antes, buscan poner en valor la riqueza gastronómica ilicitana mediante platos, tapas o bebidas inspiradas en Elche. También te contamos que PSOE propone campañas dirigidas a los jóvenes para el uso correcto de los patinetes. Plantean el llevar a cabo charlas y talleres e incluso incentivar la participación con descuentos en comercios locales y premios. Y Elche pone en marcha el campamento urbano de primavera para conciliar vida laboral y familiar. Las actividades dirigidas a menores de entre 6 y 12 años se realizarán el día 22 al 25 de abril, durante el periodo vacacional posterior a Semana Santa, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y también te contamos que el Centro de Congresos acoge el domingo una jornada para disfrutar de las culturas presentes en Elche. El Mundo en Elche, así es como se llama, tendrá lugar de 10 a 4 de la tarde, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y se han organizado multitud de actuaciones y representación de productos típicos artesanales de diferentes países. Bueno, pues esto en cuanto a la actualidad de Elche, de la ciudad, pero también vamos con la actualidad y la última hora del Elche Club de Fútbol, como es habitual, nos cuenta siempre la última hora del Elche Club de Fútbol, Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. Cero confianzas en la plantilla del Elche Club de Fútbol en los 10 partidos que quedan, a pesar de que da la sensación de que los 4 primeros se escapan y que va a ser una lucha entre las plantillas de Levante, Mirandés, Elche y Racing de Santander por esas dos plazas. Uno de los jugadores importantes en la plantilla y voz autorizada del vestuario, Óscar Plano, deja claro que esto no va a ser solo de 4. No creo que sea una liga de 4 ni nos vamos a pelear los 4. He tenido experiencias de las últimas 10 jornadas. Yo mismo he vivido una experiencia como en Valladolid, que las últimas 10 jornadas estábamos en puesto décimo, creo, y nos metimos en playoff y al final defendimos y nadie nos daba un duro por nosotros, y al final el equipo que, como te digo, el equipo que mejor preparado llega a estas 10 jornadas y el que mejor mentalizado llegue va a conseguir el objetivo. Al final nosotros sabemos el potencial de cada equipo, sabemos que bueno, nos hemos despegado un poco los de cuadro arriba, pero no hay que olvidar que los que vienen de abajo van a venir muy fuertes seguramente, y seguramente vengan con menos presión de que ya es complicado llegar arriba y jueguen con menos presión y igual nos dan algún susto. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ir partido a partido y, oye, intentar agarrarnos lo más arriba posible. Y ese perfil de equipo que viene de abajo hacia arriba y que no tiene presión, precisamente es el próximo rival del Elche, el Córdoba, que se ha colocado a solo 6 puntos de playoff cuando en la primera vuelta estaba en zona de descenso. Para ese partido, el técnico recupera a Agustín Álvarez, mañana llega de su viaje con la selección uruguaya, donde no jugó ningún minuto en los dos partidos, y el equipo que va a estar acompañado por más de 400 aficionados del Elche que han adquirido su entrada, y serán 4 autobuses, además de coches particulares, los que se desplacen el próximo domingo a la ciudad califal. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez, a la 1:20, como siempre, Elche en Punta con Paco Gómez, toda la actualidad del deporte y del Elche Club de Fútbol. Y José Antonio González también nos trae, bueno, pues una pieza de deporte en la que nos habla del derbi del Ático Balonmano Elche que juega el sábado en el Florentino Ibáñez de Elda. También nos cuenta que las ilicitanas están en el mejor momento de la temporada tras enlazar 4 victorias consecutivas. Nos lo cuenta todo José Antonio González. Buenos días, José. Hola, Rosa. Muy buenos días. El Ático Balonmano Elche sigue con su puesta a punto de cara al derbi que va a jugar el próximo sábado a las 6:30 de la tarde en el pabellón Florentino Ibáñez de Elda. El equipo ilicitano tratará de prolongar su buena dinámica ante un Elda prestigio que desde la llegada de José Ignacio Prades a su banquillo ha cosechado 2 victorias, un empate y solo una derrota en 4 encuentros. Ahora mismo 8 puntos separan a ambas escuadras en la tabla. El Club Balonmano Elche llega al derbi en el mejor momento de la temporada después de encadenar 4 victorias consecutivas ante Valladolid, Betionac, Málaga y Porriño. Las ilicitanas están en la sexta posición de la Liga Guerrera Ciberdrola y pelearán por la cuarta plaza en el tramo final de la fase regular. Como decíamos ayer, el club también sigue confeccionando la próxima temporada. En los últimos días la entidad ha confirmado que una vez acabe el curso, Marisol Carratú y María Carrillo abandonarán el equipo, mientras que la lateral zurda Jimena Laguna será uno de los refuerzos. No habrá demasiados cambios en la plantilla para la próxima campaña. El técnico Joaquín Rocamora está muy contento con sus jugadoras. Son muchas las jugadoras que tienen contrato, son muchas las jugadoras que tienen 21, 20, 19 años. Yo me siento un privilegiado porque tengo que decir que por primera vez en mi vida hay incluso hasta 2 o 3 jugadoras que le tengo que parar de entrenar. Hay jugadoras que demandan trabajo incluso los domingos. Y en este sentido creo que estamos siendo capaces de conducir un poco todo este ansia que tienen de mejora. Creo que estamos en un buen momento. También creo que estamos en una liga que realmente está siendo muy compleja. El derbi entre el Ático Elche y el Elda Prestigio se juega el sábado a las 6:30 de la tarde en el Florentino Ibáñez. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Gracias por toda esa información. Recordamos a la 1:20 Elche en Punta con Paco Gómez, todo el deporte. Además, puedes seguir también las redes sociales de Radio Marca Elche. X, Twitter, o lo mismo, X, Instagram y Facebook. Ahí puedes seguir también todo lo que tiene que ver con el deporte y además también en la página web de teleelche.es y de Radio Marca Elche. Bueno, pues después de las noticias y el deporte, nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Te cuento que tenemos 17 grados en el centro de la ciudad y una humedad del 54%, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Y el tiempo en Elche para las próximas horas, también los próximos días, nos lo cuenta Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Hola, ¿qué tal? El anticiclón sigue garantizando la estabilidad atmosférica. A primeras horas de la mañana nos cruzaba una banda de nubosidad y durante esta madrugada las temperaturas nocturnas en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelche, han bajado hasta los 12 grados. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado mínimas entre 5 y 7 grados. Estamos teniendo noches relativamente frías. Y por cierto, el precio del megavatio hora en lo que resta de jornada hasta las 6 de la tarde se sitúa en torno a los 0 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. ¿Sabes cuál es la verdadera función de instalar paneles solares? No pagar luz. Pero cuidado si haces la inversión y consumes energía por la noche. En Aleto Energy tenemos la solución. Instala tus paneles solares con nosotros y llévate dos baterías de 5 kilovatios al precio de una. El consumo nocturno será a coste cero durante años. Aleto Energy. Energía para un futuro mejor. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. Durante las horas centrales del día, ambiente soleado con cielos prácticamente despejados. Por la tarde, de nuevo, la nubosidad irá en aumento. No esperamos precipitaciones, como mucho se podría escapar alguna gota testimonial. Una tarde marcada por el viento flojo de componente marítima de sureste, viento que va a frenar el ascenso de las temperaturas. En buena parte del territorio alcanzaremos los 20-21 grados. Mañana viernes tendremos mayor estabilidad atmosférica con cielos prácticamente despejado, situación de viento en calma por la mañana, flojo por la tarde, de componente marítima, temperaturas que tienden a subir, máximas en torno a los 21 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Para el fin de semana continuará la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, cielos prácticamente despejados, apenas veremos algunas nubes aisladas. El protagonista del sábado será el viento de poniente de noroeste puntualmente moderado que hará que suban las temperaturas máximas que podrían superar incluso los 23 grados. Sin embargo, para el domingo retrocederá la masa de aire templado y se activará el viento flojo de componente marítima. Esto hará que bajen de forma notable las temperaturas diurnas máximas que no van a superar los 17-18 grados. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa a la policía inmediatamente y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche y Radio Marca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información vuelve en cuanto al deporte y al tiempo a las 12 del mediodía y también a la 1 de la tarde, ya también con toda la actualidad ocurrida en nuestra ciudad. El informativo de Radio Marca Elche. Así hemos comenzado este espacio y continuamos y lo hacemos además con música. Y a la vuelta te hago una preguntita por si quieres contestarla a través de nuestro número de WhatsApp. Buenos días. Yeah, yeah.

Con vuestra ayuda me zamparé todos los residuos orgánicos para convertirlos en compostaje y contribuir desde Elche con el medio ambiente y la economía circular. Juntos superaremos todos los niveles tirando en el contenedor marrón los restos de comida, papel de cocina y servilletas sucias, pequeños restos de jardinería, cáscaras de huevo... Más información en elcheverdaineta.net. Un mensaje de UT Elche y el Ayuntamiento de Elche. La revolución está en tus manos con Wallscar Multimarca. Unidades de vehículo nuevo con entrega inmediata del impresionante Lincoln Co. 01. El híbrido enchufable de moda con 261 caballos de potencia. Aprovecha el plan Moves. Llévatelo desde solo 31.990 euros sin necesidad de entregar tu vehículo. O descubre nuestras opciones de multiopción con cuotas accesibles. Y si buscas algo diferente, también tenemos unidades con kilómetros desde solo 24.900 euros. Visítanos en wallscar.es o en nuestras sedes de Alicante y Elche. Wallscar Multimarca, de Grupo Paredes Automoción. De lunes a viernes disfruta de nuestros menús de mediodía por solo 14,75 euros, con platos creados con ingredientes frescos y de cercanía, con ese toque especial que solo Salifum sabe dar. Y todo sin prisas, a tu ritmo, sin turnos, porque amamos la sobremesa. ¿Te atreves a conocernos? Estamos frente al corazón de Jesús, a un paso del centro. Reserva tu mesa. Restaurante Salifum. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas. Igual que en un escenario. Drama no es necesario, ya conozco ese teatro. Hoy es el Día Mundial del Teatro. Fue creado en el año 1961 por el Instituto Internacional de Teatro, organismo independiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Y se celebra anualmente el día como hoy, el 27 de marzo, por los centros y la comunidad teatral internacional. Varios eventos teatrales en todo el mundo son organizados para conmemorar esta ocasión. Uno de los más importantes es la circulación del mensaje internacional del Día Mundial del Teatro. Lo tuyo es puro. Lo hace, bueno, pues a través del cual, por invitación también, una figura de talla mundial importante, sus reflexiones sobre el tema de teatro y la cultura y la paz. El primer mensaje internacional del Día Mundial del Teatro fue escrito por Jean Cocteau en Francia en 1962. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Bueno, pues yo hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Eres consumidor de teatro? ¿Has ido alguna vez al teatro a ver una obra, evidentemente, de teatro? ¿Hay alguna que te habría gustado ver? ¿Alguna que te ha gustado especialmente? Lo tuyo es puro. ¿Tienes en mente, pues, disfrutar de alguna obra de teatro, sobre todo en nuestra ciudad? Y lo digo también porque en la segunda parte del programa contaremos con el programador cultural del Gran Teatro, Julián Sáez. Hablaremos del Gran Teatro y de todo lo bueno que siempre nos ofrece. Destrozar mi corazón. Así que ya lo sabes, hoy es el Día Mundial del Teatro. Cuéntame al respecto, ¿alguna obra de teatro te habría gustado dedicarte a ello? ¿Te dedicas a ello? ¿Tienes en mente ver alguna obra de teatro en especial? 665-896450. Ese es nuestro número de WhatsApp. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Bueno, ya te adelanto que lo que no es teatro es lo que viene a continuación, porque lo que vamos a tener aquí es, pues como siempre, los jueves, El Corre con Juan Carlos Esteso y además, bueno, pues con un invitado también muy especial. Hablaremos de todo lo bueno que tiene nuestra ciudad en cuanto a deporte. Será en tan solo unos minutitos. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, sí, dan ganas de dejarla entera y lo haremos algún día, pero sintonía. Sintonía del Corre con Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Que te echaba de menos yo. Sí. ¿Qué tal la media? ¿La has corrido o no, verdad? Pues no, pero casi como si lo hubiese corrido. Por eso. Para nosotros la corres de otra manera. La media maratón de Elche, bueno, como para todos los ilicitanos y toda la gente que amamos el deporte, es un evento muy especial y, de hecho, de las dos únicas pruebas de media maratón que he corrido en mi vida, pues una ha sido la media maratón de Elche en el año 2015. Y no descarto volver a correrla, ¿eh? Bueno, ¿no? ¿La media? Sí, con el tiempo. Oye, creo bien. Que en alguna fecha conmemorativa especial tendré que volver a correrla. Ahí queda, ¿eh? Esto queda grabado, sí, que sí, lo sí, sepas. Sí. Venga, vamos a prestar una especial atención hoy a Corre con tu empresa, de Grupo Paredes Automoción, pero la carrera de las empresas de Elche, pero vamos a empezar por el principio, que es la media maratón de Elche. Sí, sí. Ese, bueno, tuvo lugar el pasado domingo, todavía está muy reciente, uh-huh. Y quiero que me cuentes cositas. Bueno, pues la edición número 52 de la más antigua del mundo, que ha dado un salto cualitativo y cuantitativo. 5.500 inscritos, son palabras mayores para la ciudad, para toda la gente que trabaja para la prueba desde la primera edición. Nos remontamos a muchos años atrás, y el domingo Elche se convirtió en la capital del running. Con novedades, se presentaba pues un circuito nuevo, una salida nueva, y bueno, causó mucha expectación. Una jornada del fin de semana en el que Elche respiraba correr, muchísima gente extranjera, han tenido 38 nacionalidades, que eso es importante, que vaya a conocer nuestra ciudad, que la gente se vaya con una buena impresión, tanto a nivel deportivo como a nivel de ciudad, que vuelvan a sus hogares y que pues mucha gente pisaba por primera vez. Sí, además había gente con la que hablaban los compañeros y que les había impactado mucho, sí, ¿no? Sí, sí. El entorno, ¿no? El entorno, tantas palmeras y el entorno, y que les había gustado mucho. Pues lógicamente no conocemos todo, todo el mundo no nos conoce aún como ciudad, y bueno, pues el deporte también es un nexo de unión y de conocimiento cultural a todos los niveles. Y eventos con tantos participantes pues también tienen que ser reclamo de la ciudad. En España, bueno, decían los organizadores que habían tenido todas las provincias españolas salvo tres, y que iban a intentar conseguir que esas tres provincias españolas que también tuviesen representación, o sea, una amalgama de provincias y de comunidades muy importantes, que refleja la salud de la prueba. Y bueno, la novedad más importante fue el estreno del circuito, que siempre que se cambia un circuito tan instaurado como es el de estas pruebas que llevan tantas ediciones, pues bueno, se buscaba más rápido, una diferenciación también por la salida, que ya se les había quedado algo pequeña, y bueno, pues un ambientazo. Elche volvió a demostrar que está preparada para albergar muy, muy buenos y muy grandes eventos, y hay que darle la enhorabuena a todos los que han hecho posible la media maratón, a todos los que apoyan, a todos los que sienten que la media maratón de Elche pues tiene un crecimiento brutal. Hubo una nueva distancia también de 10K para implementar esa participación, por quizás gente que la media maratón se le puede quedar algo largo, pues se pone un 10K. Y bueno, aquí, como siempre... También mucha gente animando, Muchísima gente. Había muchos comentarios de que se han sentido los corredores muy arropados por toda la gente que salió a la calle a animar en esta carrera. Lógicamente, cuanto más participante, pues más gente cercana implicada. Y bueno, lógicamente muchísimos ilicitanos son los que participan, pues la familia, los amigos, la gente cercana... Ese ánimo pues conlleva mucha presencia, y sí que es verdad que lo han dicho y lo han demostrado, la edición más numerosa y con unos cambios que van a traer que la siguiente edición pues sea mejor. Yo, mi opinión personal de una prueba en la que llevo desde el año 88 estando, yo he participado por suerte, ha sido pues un reflejo también de nuestra trayectoria deportiva, desde empezar a dar agua en el año 88, lo digo con mucho orgullo. Quizá este fin de semana pues también hay que darle las gracias a los voluntarios, a las familias de los voluntarios, porque se requiere en una prueba de 21 kilómetros mucha logística. Pues esos niños que estaban dando agua pues en el año 88, tanto Pedro como yo, éramos esos niños que entregaban el agua, pues luego pues por gente cercana, nuestro entrenador Pedro La Paz, el colectivo de Calón en el que estuvimos perteneciendo un tiempo. Desde hacer inscripciones, entrega de trofeos, hubo un año en el que fuimos Pedro y yo los que pusimos la cinta de los ganadores, con mucho orgullo siempre de haber estado perteneciendo a la organización. Y bueno, pues una prueba que un pasado que ha hecho mucha historia y que se refleja ahí, que pues en los tiempos que en el running quizá no estaba tan de moda como ahora, siempre ha estado ahí presente, hay que reconocerlo, y ahora que sí que pues ya en nuestro día a día el correr está instaurado para salud, para deporte, para rendimiento, para todo, pues la media maratón sigue esa evolución. Y bueno, por muchos años más, por mucha media maratón de Elche que siga trayendo deporte, también beneficio económico a la ciudad. ¿Cuánta gente claro. se queda a dormir en Elche, uh-huh. a llenar los espacios hosteleros también? Y bueno, pues ha sido un fin de semana interesante. Tú me preguntabas si había corrido, a mí me deja una resaca siempre también emocional, porque tengo mucha gente de nuestro grupo, de este Sorran, mucha gente cercana preparándola. Y bueno, pues fuimos un club con 37 participantes, casi la mitad del club estaba presente corriendo, y luego pues mucha gente animando claro. y bueno, pues para nosotros es una fecha importante en el calendario, y a la que damos la enhorabuena, y vamos, ánimo a que la media maratón de Elche siga creciendo. Bueno, pues teniendo en cuenta que es una media maratón, que son 21 y pico, sí. ¿no? 21 kilómetros... 97 metros. No, 97 metros. Uh-huh. Vamos a pasar a una carrera que si haces la media, esta la tienes, vamos, no te das cuenta y has llegado a meta. Justo al hilo de lo que decía Rosa, mucha gente nos preguntaba, bueno, esto es cuando se acaba una carrera, empieza a pensar el corredor en otra, ¿vale? Y ahora en el calendario en Elche pues manda la carrera o nuestra tercera edición, que se va a celebrar el 6 de abril. Y mucha gente decía, pues después de aquí, una más cortita nos viene muy bien. Y en eso estamos ya casi pensando en cerrar inscripciones. Sí, vamos a decir mañana cierran a las 10 de la noche. Así que si hay alguien con dudas, que se apresure, que se apunte, que las dudas se las resolvemos diciendo que va a ser una fiesta del deporte y de la empresa. Y bueno, pues animar a la participación y bueno, a seguir en esos números de crecimiento. Últimamente no sé cuántos datos llevamos, más pero de 100 empresas más inscritas, más de 100 empresas, pero sí, ya hemos superado con creces las dos anteriores ediciones. Y preparando estamos lo que viene a continuación, que bueno, pues la Feria del Corredor. Hay que decir que nos iniciamos hace 2 añitos con la carrera de Teleelch, la carrera Corre por tu empresa Elche, Grupo Paredes Automoción. Sin patrocinadores como este también sería muy difícil hacerlo, sin el surname, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama? Sí. Y, hombre, patrocinadores como el que tenemos hoy aquí. Hoy corremos con alguien. Hacía mucho tiempo que no decía sí. yo, digo, ¿corremos con quién? ¿Con quién corremos hoy? Bueno, pues hoy corremos con Rubén Vicente, gerente de Cocinas Smith, que trae una mejora, una innovación a nuestra prueba, y que va a ser que la recogida de dorsales va a tener pues unos padrinos, uh-huh. un lugar diferente al que había sido hasta ahora. También que es síntoma de crecimiento, que empresas reconocidas y que gente vinculada al mundo empresarial quiera tener también su espacio con esta... Ya que la recogida dorsal es por sí la recogida dorsal, pero también lo que se vive, los nervios previos, las preguntas, claro. ese ambiente que se crea en la Feria del Corredor y que ya está estandarizado en todas las grandes pruebas, pues como nosotros también somos una de esas grandes pruebas en calendario, tenemos a Rubén de Cocinas Smith para darle las gracias y para también reconocer su labor y hacer unas cuantas preguntas de por qué está aquí y por qué Cocinas Smith está al lado de Corre con tu empresa. Hola Rubén, buenos días. Muy buenos días, encantado. Un placer tenerte con nosotros y un placer que nos recibas en tu casa, de alguna manera, como es Cocinas Smith, que es donde tendrá lugar la Feria del Corredor. El placer es mío y realmente es un orgullo, desde que me lo presentó Bea, la oportunidad de ser el pionero en hacer esta Feria del Corredor, que me parece súper una prueba súper atractiva y que crea unos vínculos muy fuertes dentro de una empresa, porque al final, qué mejor forma de dentro de una empresa que relacionarte con tus compañeros que fuera de ella. Claro. Haciendo actividades, y si es deportivo... Mucho mejor. Mucho mejor, lógicamente. El deporte une siempre. Sí, sí. ¿Has visto? Y hay una pregunta que, bueno, ya nos has dado una pincelada, pero... ¿Por qué apostar por la carrera Corre con tu empresa? O sea, el momento de decir, sí, ¿dónde está ese punto de inflexión en el que decir vamos a tener la parte de Feria del Corredor? Pero ¿dónde está ese por qué? El por qué es porque en mi vida siempre ha estado el deporte presente. He sido, quizás he abarcado demasiado porque siempre he tocado todos los deportes. Me ha gustado todo. Nunca he llegado a ser profesional de nada, ni he profundizado mucho. He sido como eso que dicen, muy malo en todos. Bueno. Pero bueno, los he practicado. Y desde que estoy llevando la gerencia de las tiendas, de los comercios y demás, y de las empresas, creo que es una forma muy buena de unir a los empleados, porque al final es verdad que en un ámbito laboral, en lo que es en la empresa, pues hay muchos roces, uh-huh. hay mucha presión, uh-huh. el trabajo es muy constante, al final siempre hay objetivos, tienes que llegar. Entonces, ¿qué mejor forma? Antiguamente era saliendo a tomarte una cerveza y... Uh-huh. Pero claro, ¿qué mejor forma que hacerlo de una manera sana, sin tener que perjudicarte? Y al final el deporte, es verdad que lo que decía es que une muchísimo, y desde hace muchos años intento siempre hacer eventos deportivos con los compañeros, uh-huh. salir a la escalada, salir a hacer una ruta de senderismo, salir a correr, salir a un partido de fútbol, de pádel, de lo que sea, y es verdad que une muchísimo, y la mentalidad de la gente es, vamos, la productividad y la mentalidad sí. del equipo mucho más diferente. Uh-huh. Y claro, cuando vino Bea y me lo presentó, era como, me estás dando justo lo que siempre he promulgado yo dentro de mi, uh-huh. de mi empresa. Vale, sí, Rubén, vamos a un poco a conocer al origen de qué es o quiénes formáis parte de Cocina Servir, de dónde viene y cómo también, por una parte, y cómo llegas tú también a Cocina Servir de manera personal. Smith es una franquicia que lleva más de 65 años en el mercado. Somos fabricantes de muebles a medida. Se nos conoce mucho más por las cocinas, porque al final cuando te buscas a hacerte algo a medida normalmente vas a la cocina, pero también fabricamos vestidores, muebles de baño, muebles de televisión, todo tipo de muebles. Y ya te digo, son más de 65 años de experiencia, son más de 650 tiendas por todo el mundo, son más de 15 países diferentes donde estamos trabajando. Aquí en España son más de 90 tiendas ya. Y nosotros, justo este sábado pasado, 22, hicimos un añito en uh-huh. Elche. Y bueno, yo vengo del comercio siempre, uh-huh. siempre el mundo de la decoración. ¿Por qué entré en SMI? Porque el mundo de la decoración era lo mío. Y siempre he sido muy ambicioso, quizás demasiado. Y he querido siempre crecer y tener algo mío. Y al final, pues, ¿dónde mejor que en Elche? Porque yo soy de Elche, pero me fui por trabajo a Murcia y ahora he vuelto. Entonces, ¿dónde mejor montarlo que en Elche? ¿Qué mejor empresa que una empresa de decoración que hace a medida, que puedes hacer todo lo que quiere el cliente con unas calidades que te respaldan, una garantía que te respalda? Pues son 25 años de garantía lo que damos. Entonces, la empresa tenía todos los ingredientes para que funcionase. Yo tenía todas las ganas del mundo para que funcionase. Y ¿dónde mejor que la ciudad, en mi ciudad? O sea, habéis apostado a caballo ganador con la carrera correo. ¿Verdad que o sea, sí? Después de la explicación del origen y de bueno, pues de dónde venís, se va a ver reforzada la imagen. Vais a tener muchas empresas que van a conocer también vuestra empresa. Y bueno, ¿qué novedades va a haber o qué nos puedes explicar de cuando vayan a recoger el dorsal a vuestra empresa? ¿Se van a encontrar los corredores y podemos adelantarlas? Pues la entrega de dorsales se hace viernes y sábado. Uh-huh. Y bueno, tendremos varias novedades. Tenemos empresas que colaboran con nosotros que harán zumos. Tenemos también dulces. Tenemos también, bueno, regalos de camiseta, el dorsal. Y bueno, varias cosas que iremos desvelando poquito sí que a poco. Aquí sí que hay un cambio, que a veces la recogida de dorsales es el punto donde el corredor se explaya. Y si la carrera no simplemente te doy el dorsal y no te doy un motivo más para que estés allí, por eso, de hecho, la feria del corredor es donde los corredores, pues, o sea, aparte de hacerse su foto, el pre, ¿no? Ya se empieza a palpar el ambiente, luego que las empresas también, pues en este caso, pues también que la gente conozca, lógicamente, quiénes sois, pero también que se vayan con un pozo, con una sensación uh-huh. buena, un aliciente, y bueno, por eso decía, de tomarme algo allí con mis amigos, veo a los otros rivales, quedo con gente a recoger el dorsal, con de hecho, mis compañeros. Te voy a contar todo lo que va a pasar por Cocinas Smith en los días de la Feria del Corredor. Comenzaremos el viernes día 4, el de la semana que viene, bueno, con el directo de este espacio. Desde las 12 del mediodía estaremos en directo allí en Cocinas Smith con la entrega de dorsales, esa recogida de dorsales. A las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 8:30, también, bueno, pues habrá degustación de repostería con Lozano también allí. A las 6:30 hasta las 8:30 salen zumba, o sea, esto tiene pinta de que lo vamos a pasar de miedo, porque, hombre, zumba, te puedes hacer una idea que quieto no te vas a quedar, ¿eh? El sábado también, 5 de abril, desde las 11:30 de la mañana hasta la 1:30 habrá degustación de café con Gourmet Café también allí. A las 12 y hasta la 1 de la tarde volvemos a mover el esqueleto un poquito con el zumba. Uh-huh. Y a las 5:30 de la tarde hasta las 8:30 de la tarde tendremos esa degustación de zumo, un zumito de naranja, eso siempre viene bien. Y para todos los que vayan a recoger el dorsal también. Siempre hay que decir que el domingo también habrá recogida de dorsal, eso sí, ya en la pista Manolo Jaén, desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana, pero recomendamos, y de esto entenderá mucho también Juan Carlos Esteso, pues que no dejen la recogida del dorsal para la mañana a ser posible, y para la mañana de la carrera. Aquí se está dando motivos para no dejarla, dando el motivo de acudir a un espacio diferente, ameno, en el que hay motivos para pasar un rato y, bueno, pues con esas degustaciones y, bueno, pues pasar una previa importante y, sobre todo, por el nivel logístico. Si el llego a última hora sin el calentamiento hecho, un poco a correr prisa con los nervios, es mi primera carrera, tengo que recoger el dorsal, pues no voy a disfrutar tanto de la experiencia como tal, que es la prueba. Que hay más, que me he dejado yo la degustación de granizados y horchata, con granizados Tomás, que tendremos el viernes día 4, entre las 12 y las 2. Ahí sí, ¿ves? Ahí voy a pillar yo un poquito de horchata también, porque estaré presente. O sea que no nos lo podemos perder. Hay motivos para los que acudir a todos los niveles, y luego, sobre todo, que no dejarlo para última hora de la recogida de dorsal. El día antes ya tienes tu dorsal puesto. Va más relajado, ya preparado. Creo además que son varios días con muchas horas para ir a recoger el dorsal sin ningún problema. Y además, la bolsa de corredor, has visto qué bolsa de corredor hay este año, ¿no? Sí, bueno, pues para las 200 primeros que vayan a recoger el dorsal con su bolsa de corredor, aparte de todo lo que lleva la bolsa, tendrán incluido una botella plegable, que me parece chulísima, para los 200 primeros. Siempre tienen una cosita más, ¿vale? Como en los tramos de inscripción, en los primeros, el que apuesta más el por ti, el primero que llega, eso se le lleva. Más interés, pues también tiene una recompensa, así que, bueno, motivos suficientes para que ojalá que todos los participantes el domingo ya estén con el dorsal recogido y hayan pasado por Cocinas en Mix. Además, tener en cuenta una cosa, que como Rubén ha tenido el detalle de dejarnos aparcar allí en su tienda, entrad, mirar todo lo que tienen, ya le he dicho que voy a ser una de las visitas. Oye, hay que aprovechar también el momento para disfrutar de Cocinas Smith y ver todo lo que podemos encontrar ahí, ¿no, Rubén? ¿Qué podemos encontrar? Pues podéis encontrar de todo. Todo lo que sea para el hogar lo encontraréis ahí, porque tenemos, como decía antes, muebles a medida, hacemos muebles de televisión, muebles, estanterías, aparadores, vestidores, baño, cocina, todo. O sea, que es más que cocinas. Sí, es todo menos camas y sofás. Podemos hacer de todo lo de la casa. Vale. Oye, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Uh-huh. Porque Cocinas Smith, dices, cocinas. No, pues muchísimo más que cocinas. Es todo lo que necesitemos para el hogar. Exacto. Y entonces, en estos dos días que tenemos de la Feria del Corredor, que, como bien dice, tiene que ser una fiesta, para recoger el dorsal, que aprovechen y mientras se toman su granizado o su zumito, que pasen a la tienda, que serán bienvenidos, y los recibiremos encantadísimos. Y yo quería preguntarle que a nivel deportivo, bueno, estábamos hablando de la empresa, Cocinas Smith, no sé si va a tener equipo propio este año, yo ya lo dejo, este año. Sí, a ver, somos poquitos ahora mismo en plantilla, de todas formas sí, mi intención sí que es participar. No nos hemos inscrito todavía porque justo la semana pasada Juan Dalpa de mí hizo daño en la rodilla. Pero bueno, no, aunque sea con rodillera o con las tiras del fisio, se correrá. Sí, sí o sí. Y bueno, es un motivo también importante para que quizá el año que viene, como sois tantas tiendas y es una empresa tan global, que está tan repartida, pues ¿por qué no el año que viene que vengan de otras ciudades y que también se vea que Elche organiza bien, que Tele-Elche tiene un equipo organizativo a la altura alto y que sea un motivo, pues para, como tú decías, pues bueno, pues es el motivo de reunión, de hacer más equipo aún y que la gente pues tenga un fin de semana más completo. Pues justo me lo has quitado de la cabeza ahora mismo, porque Este año ha sido un poco así más, nos ha pillado un poco más el toro. Sí. También es verdad que pues, en la tienda nos falta una persona y vamos un poco más atropellados. Entonces sí que para el año que viene mi idea es, como tenemos también tienda en Murcia, tienda en Torrevieja y tienda en Alicante, uh-huh. y hacemos, generalmente hacemos eventos conjuntos para uh-huh. motivar a los equipos y demás, y siempre suelen ser deportivos también. Entonces mi idea es proponerlo para el año que viene e intentar que venga toda la zona de Levante, y si no viene toda la zona de Levante, que seamos los más cercanos. Algunos compañeros. A Elche, exacto. Está genial, porque además es un domingo. Y luego ya, pues, unes con la comida, haces equipo, pues un poquito todo. Pero eso es lo que tiene. Esta carrera de empresas, Elche, lo que tiene es eso, que una vez, empiezan primero hablando de ella. Oye, ¿qué hacemos? ¿Nos apuntamos? Que una vez que te has apuntado, además, sigues hablando de cómo se están preparando, tal. Luego la corren, toda la previa a esa carrera que la estamos contando. Y luego el post-carrera también es importante. Es obligatorio luego celebrar con tus compañeros. Hay que celebrar, ¿verdad? Hay que tomar algo, hay que hacer algo. Y luego cuando vuelves al trabajo el lunes, se va a hablar de otra cosa, de todo lo vivido. De lo bien que se ha pasado, como decía Rubén, esa unión que se hace, nosotros lo hemos visto aquí, muchísima gente que nunca se había puesto un dorsal gracias a un motivo de trabajo, que quizás es como... más lejano aún de lo que está fuera de mi trabajo, porque quiero desconectar, se conecta más aún con la empresa, se producen más lazos de unión y, bueno, como decíamos muchos, ya ¿qué empresa no tiene algún corredor más experimentado? Es el que tira del carro y, bueno, pues con muchas ganas. Repetimos que las inscripciones se cierran el viernes a las 10 de la noche. Que, bueno, sabemos que también es una prueba en la que las empresas pues esperan un poquito más al final, a reunir a todos los integrantes y, bueno, pues animar a eso, al público también, y la recogida dorsal, pues que se ha dado un paso hacia adelante. Agradecemos a Rubén y a todo el equipo de trabajo de Cocinas en Mitch que hayan apostado y que se vean reflejado también, pues que a nivel empresarial, que la gente salga de allí con una impresión mejor aún de conocer una empresa que lleva poquito en nuestra ciudad y que va a acompañar a todos los visitantes, esperemos que por muchísimos años. Uh-huh. Eso esperemos, que esto funcione bien, se repita el año que viene y cada vez seamos más, que de lo que se trata. Que cuando nos escuchan los de las empresas que dicen, pues es que somos solo dos, es que somos tres, es que soy solo yo, bueno, es que me da igual, es que te puedes apuntar tú, claro, solo, porque tú eres tu empresa, te puedes apuntar tú, te apetece correrla, la puedes hacer, que sois dos compañeros de trabajo, si se trata de eso. Quizá el próximo año pues se una algún compañero más, ¿no? Uh-huh. Así que no tienen excusas, ¿eh? El domingo día 6 todos corremos por la empresa, por tu empresa, en esta carrera de empresas Elche Grupo Paredes Automoción, la tercera ya, Juan Carlos, llevamos la tercera. Vamos a darle importancia también, sé si aún está en cámara. ¿No estamos? 5 minutitos y estamos pero en televisión. Vamos a explicarlo también para que vayan viendo que es algo importante, que también el corredor valora y busca, y bueno, que nos esté escuchando, pues ahora mismo estamos con la camiseta oficial de la prueba, de Corre con tu empresa. De la carrera de empresas. Oye, qué chula, color, ¿eh? Vamos a ver, un color Tele-Elche. Tele, es un color corporativo. Habíamos pensado, ¿no? Algún año, hombre, ¿por cuándo va a ser el rojo corporativo de Tele-Elche? Y bueno, camiseta técnica ligera, luego se va a ver mucho por también, que es lo importante también de la camiseta del corredor, que guste, pero que luego también, que como decimos nosotros, que sea ponible y que refleje también el espíritu de haber corrido la prueba. Lógicamente sabemos que somos una prueba en la que muchas empresas llevan sus colores identificativos, claro. Se hacen sus camisetas especiales y animamos desde el primer momento a que cada empresa se identifique con sus colores, con su marca, pero que tengan también el recuerdo de la tercera edición y, bueno, de ir coleccionándolo año tras año, y que en los entrenamientos después del 6 de abril se siga viendo la camiseta. Hombre, yo te tengo que decir que la última, bueno, claro, son dos que fueron más o menos mismo diseño. Yo la utilizo para hacer deporte. Claro, yo me voy a mi gym y me pongo mi camiseta. Y uno se siente orgulloso. A veces puede ser más bonita, menos bonita, más técnica, menos técnica, pero a veces va más allá el ponernos la camiseta por identificarnos, ¿no? O sea, es como que sepa la gente que yo he participado este domingo. Ese orgullo de que yo he estado en la carrera donde todos mis compañeros han estado, y bueno, pues que se convierta también en ese emblema y en ese orgullo de tener la camiseta de Corre con tu empresa en Elche. Bueno, Rubén, ¿qué esperas de todo esto que estamos haciendo o que eres parte, ¿no? ¿Qué esperas de la carrera a nivel empresarial también? Cuéntame. Espero a nivel personal que la gente lo disfrute muchísimo, que hemos dejado ese espacio y que se va a quedar un espacio espectacular donde todos, a la hora que vayan, van a poder disfrutar muchísimo, tanto de la entrega de los dorsales como el post, como todo. Espero que la gente lo disfrute, que lo pase muy bien, que se unan mucho como empresa, y yo como empresa lo único que necesito es recibir a la gente, que entre en la tienda, vean quiénes somos, que estamos para servirles a todos y queremos disfrutar con ellos. Es lo único que queremos. Al final tenemos un espacio amplio que daba la oportunidad para ello y queríamos aprovecharlo con algo con lo que nos sentimos reflejados. ¡Qué guay! Pues bueno, nada. Pues, un aliciente más también, un salto de calidad para la prueba, y que también es un, bueno, pues refleja que las cosas se están haciendo bien, paso a paso, novedades. También las pruebas, ya estamos en, y lo estamos viendo, porque yo no sé, va muy rápido el correr, ¿eh? O sea, estoy viendo como que nos está invadiendo otra vez la ola, súper contento, ya hemos visto este fin de semana. Haber tenido a 5.500 participantes en Elche en la media maratón dice mucho. Después del 6 de abril viene otra prueba importantísima en nuestra ciudad, donde vamos a tener más de 4.000 participantes también en una prueba nueva de nueva generación, vamos a llamarla también, porque sí, son cuatro ediciones. Más joven. Y todo esto va muy rápido y hay que valorarlo, y que el correr esté tan instaurado en la sociedad. Ha dado el paso a las empresas, y como no iba a ser Tele-Elche quien dijese la carrera de las empresas, es para nosotros un reflejo también del equipo de trabajo y de todas las empresas que quieren estar al lado apoyando, como ha sido esta, o va a ser una entrega de dorsales muy especial. Bueno, yo no sé si alguien quiere comentarnos algo al respecto, ¿eh? Si hay algún compañero que ha formado grupo, ya sé que lo digo así como un poquito tarde también, para que participéis a través del WhatsApp, el 665-896450. Hoy especial también carrera de empresas Elche, hemos hablado también de la media maratón de Elche, la 52 edición, madre mía, se dice pronto, pero es la pionera también de las medias maratones. Y hoy estamos con uno de los patrocinadores de este 7K, ¿no? Son 7 kilómetros, que es fácil, que es un recorrido fácil. Hoy, fíjate, también. Hoy ya nosotros ya tenemos instaurado la distancia, y también vamos a decir que por qué se ha querido tener esa distancia. Pues lo instaurado hasta el momento estaba siendo el 5 y el 10, unas distancias que se suelen homologar o son más estándar en las pruebas del correr, pero nosotros quisimos ir pues a una distancia distinta. Un 7 se queda un poquito más larga que esos 5 primeros kilómetros que la gente debuta, y un poquito más corto que ese 10K, que realmente es la distancia que más se compite en el mundo, la distancia por excelencia en la maratón, o luego en media maratón, pero a nivel global, si sumamos todos los participantes de carreras del mundo, es el 10K. Por eso queríamos estar un poquito por abajo en ese 7K, para quizá también para que la gente dé el salto el día de mañana al 10K, o porque están también saturados de correr tantas veces 10 kilómetros, pues como voy a correr una carrera intermedia, un circuito llano, sale y llega en un punto emblemático de nuestra ciudad, también la pista de Atletismo Manolo Jaén, un ambientazo, todos los clubes, todas las empresas llegan, vamos, en masa, en grupo, se vive, tú lo sabes, Rosa, que has estado allí, quizá tu primera carrera tan cercana, siempre has estado vinculada al mundo del deporte, sí. Ha sido... No la he corrido, pero haces que los demás disfruten. Pero participo de otra manera, como participasteis tú y tu hermano, sí, ¿no? Exactamente, en el 88, ¿no? Sí, desde el 88. Y lo decimos gracias a esos voluntarios, a toda la gente que quiere otorgar su tiempo en ayudar a la organización, pues siempre es de agradecer. Y bueno, vamos a volver a vivir bonitas llegadas a meta, mucha fiesta, mucho ambiente de empresa, y bueno, pues con muchas ganas de que el 6 de abril sea otra vez un gran exitazo. y vamos a vivirla también, como hablábamos de Zumba, va a haber mucha, bueno, va a haber una de cosas, el día también de la carrera, allí en la carrera, y esto hace pues bueno, pues que vayamos creciendo poquito a poco con el paso de los años, ¿no? Y las ediciones, en esta tercera edición va a haber un montón de todo, muy guay, yo creo que lo vamos a pasar todos muy muy bien. Importante también dar las gracias a todos los patrocinadores, no los vamos a mencionar ahora, son muchos afortunadamente. La semana que viene, si te parece, hacemos un buen repaso también a todos los patrocinadores. Uno de ellos es Cocinas Smith, está con nosotros su gerente Rubén Vicente, donde vamos a tener la Feria del Corredor en sus instalaciones, en la puerta de las instalaciones. Tendremos allí la Feria del Corredor desde el próximo día 4, el viernes 4 a las 12 del mediodía. Y este espacio siempre se despide, primero, bueno, agradeciendo a nuestro invitado que nos haya acompañado, pero también le pedimos algo a cambio, hombre. Sí, tenemos una seña de identidad que es el final. Siempre, bueno, entendemos que te gusta la música, ¿no? O sea, o en tu día a día tienes con música cuando vienen corredores. A ver si no me lo pone difícil. O gente que hace deporte, si hacen deporte con música, ¿te gusta ir escuchando música? No, es de los que no. Hay muchos, ¿eh? Aquí tenemos el team no música y el team salgo enchufado con mi música o no salgo, ¿vale? Es verdad. Entonces, Rubén, siempre pedimos una canción que te identifique, que identifique a tu empresa, que quieras compartir. Y totalmente libre, puede ser repetida. O sea, una canción que ahora mismo tenga la cabeza y que digas, yo quiero despedir el programa de que hoy especial a correr con tu empresa Cocinas Smith, que te identifique. Pues la canción que elegiría es la de Viva la Vida, porque va también un poco enfocado al deporte y demás. Al final, en la vida, si te centras en trabajo y en problemas, siempre vas a tener problemas, siempre vas a tener trabajo, siempre vas a tener. Y el deporte te ayuda a salir de esos problemas, a desconectar y a vivir un poco más la vida. Y no sé, me identifica mucho. Pues Rosa, Viva la Vida podría ser banda sonora original de nuestro programa. Lo ha pedido mucha gente y nosotros nos sentimos súper contentos. Y quizá, ¿por qué no dejarla el día de mañana? Más de una vez, más de dos y más de tres veces ha sonado Viva la Vida como canción final y nos encanta. Y bueno, como decía Rubén, es un, yo creo que un lema, un himno también a vivir la vida, a estar feliz con. También intentar superar los problemas, lógicamente a hacernos fuertes, y en el mundo del deporte Viva la Vida es un himno también, y bueno, pues con esa canción tan tan especial nos vamos a despedir. Rubén, ha sido un placer que estuvieras con nosotros. Recordamos que hemos estado, para los que se conectan ahora también a Teleelch, un saludo a todos los que nos seguís. ¿Les enseñamos la camiseta, Rosa? Venga, enseña la camiseta, claro, hombre, que estamos hablando ahora de la tercera edición de la carrera de Empresas Elche, de Grupo Paredes Automoción. Hemos presentado la camiseta, presentamos la camiseta y estamos con Rubén Vicente, gerente de Cocinas Smith, donde tendrá lugar la Feria del Corredor, donde podéis ir a recoger los dorsales. Será a partir del día 4, el viernes 4, desde las 12 del mediodía estaremos allí haciendo radio en directo y comenzando con la Feria del Corredor con el patrocinador, que es en este caso Cocinas Smith. Por cierto, ¿dónde estáis? Es que sé dónde estáis. Pero carretera de Crevillente número 8. A ver, junto al Restaurante Espacio. Ahí está, Restaurante Espacio, que está el Burger King. ¿Es un Burger King? Sí, está el Burger King un poquito más para adelante. Ahí estamos. En la vía de servicio que accedes al centro comercial, al Yu. Súper fácil, nos vais a ver, además tenéis, visible porque una nave negra se ve es muy visible a lo lejos. Estaremos allí desde el día 4, así que bueno, solo nos queda agradecerte que hayas estado con nosotros hoy, sobre todo que seas uno de los patrocinadores y nos cedas ese espacio para hacer la Feria del Corredor. De verdad que agradecido estoy yo y súper orgulloso de poder ser yo el que pues es el primero que hace la Feria del Corredor, el que recibe esa Feria del Corredor. De verdad que estoy muy orgulloso. Gracias. Y Juan Carlos, la semana que viene, buen repaso ya. Ya estamos calentando motores, ya inscripciones cerradas. Y bueno, daremos toda la información de nivel deportivo, todas las novedades. Y ahora mismo estas 10 días que nos quedan es una recta final en el que Elche, el tejido empresarial ilicitano, está pensando también en ese día pues demostrar también a sus empleados, a hacer equipo. Y desde aquí animamos a todo el mundo, que también que se hemos tenido mucho público, lo hemos visto en las ediciones, que viene mucha familia, mucha gente a verlo. Es una carrera bonita de ver, porque con el enclave donde tiene la llegada y la salida. Y bueno, pues nada, esperando con muchísimas ganas que el 6 de abril nuestra tercera edición vuelva a ser un éxito. Gracias Juan Carlos, gracias Rubén. Nos despedimos en este espacio de Elche Corre con la canción que ha pedido, que quiere compartir Rubén con nosotros. Bueno, es todo un himno, es que no es una canción, es un himno, desde luego. El Viva la Vida de Coldplay. Hasta el jueves que viene, Juan Carlos. Hasta la semana que viene, Rosa. Y Rubén, nos vemos el día 4 en Cocinas Smith. El viernes 4 nos vemos allí. Gracias. Hasta luego. Este es el sonido del placer que provoca entrar en Cas Golme y la Casa de las Golosinas. Visítanos y descubre todos los sabores y colores para endulzar tus celebraciones, bodas, comuniones y todo tipo de eventos. Nos encontrarás en la carretera del León, kilómetro 0,6. El nuevo Opel Grandland presenta Go Grand. Aunque tú y tu coche brilléis con luz propia, haz que los demás también brillen. Descubre los nuevos faros inteligentes con 50.000 luces LED. Nuevo Opel Grandland.

bastantes años después, la Corte Suprema de Estados Unidos reconocía a Nikola Tesla como el inventor de la radio. Además, también te cuento que en 2004 el prototipo de nuevo avión no tripulado de la NASA, el X-43A, pasa con éxito su prueba de vuelo a 8.000 kilómetros por hora, 7 veces la velocidad del sonido. Y también te cuento que un día como hoy, el 27 de marzo de 2022, el actor y ganador del Oscar al mejor actor protagonista, Will Smith, ya sabes, sube al escenario durante el monólogo del cómico Chris Rock en la 49 edición de los premios Oscar y le abofetea tras contar un chiste sobre su esposa. Bueno, pues finalmente, cuando subió al escenario de nuevo a recibir su premio a mejor actor, pide disculpas a la academia y al resto de los nominados por el incidente. Y hay una efeméride que tiene música. En 1987 te cuento que el grupo de rock U2 toca por primera vez en la azotea de una tienda de licores en Los Ángeles. Lo hace además con su canción Where the Street Have Your Name, antes de realizar el concierto que tenía previsto en la misma ciudad con motivo de la gira de Joshua Tree. Pues eso, ¿qué tema crees que va a sonar? Evidentemente, este que ya está sonando de fondo. Muy, muy de fondo. Donde las calles no tienen nombre. Este es el tema que tocaron en esa azotea de la tienda de licores en Los Ángeles, previo al concierto que iban a realizar en la misma ciudad con motivo de su álbum, de Joshua Tree. Pedazo de álbum, ¿eh? También te digo, cualquiera de sus canciones son válidas de poner. Te recuerdo que hoy nos visita también Julián Sáez, programador cultural del Gran Teatro de nuestra ciudad, y lo hace con el motivo, pues porque me apetecía que estuviera y porque hoy se celebra el Día Mundial del Teatro. We'll be right back. Hay más efemérides, en este caso, ¿quién nacía un día como hoy? Pues te lo voy contando. Por ejemplo, lo hacía en 1845 Wilhelm Röntgen, físico alemán. Él fue el descubridor de los rayos X. Y en 1851 nacía Ruperto Chapí, compositor español de zarzuelas. Además, María Schlinder, esta actriz de cine francesa, nacía en 1952. También nace en 1963, por lo que cumple 62 años, Quentin Tarantino, este cineasta estadounidense que comenzó su carrera en la década de los 90, y sus películas se caracterizan además en general por emplear historias no lineales, la estilización de la violencia, las influencias estéticas de Grundo, el Greenhouse, el Kung Fu y los Spaghetti Western, ahí todo. Entre los reconocimientos que ha recibido ha sido ganador de 2 Oscars, del Globo de Oro, también la Palma de Oro y el Premio BAFTA. Hoy Quentin Tarantino cumple 62 años. Es cierto que es un director que o te gusta o no te gusta. Además, también te digo que tal día como hoy nace Fergie, conocida cantante estadounidense sobre todo por su participación en el grupo Black Eyed Peas. Hoy cumple 50 años. Y nos dejaba Yuri Gagarin en 1968, este cosmonauta soviético primer hombre en orbitar la Tierra el 12 de abril de 1961. Yuri Gagarin moría además al estrellarse el caza en el que, bueno, a reacción que él mismo pilotaba. Y te cuento que hoy se celebra el Día Mundial del Teatro y también que se celebran los santos de Narsés, Lázaro, Ruperto, Alejandro, Fileto y Macedón. Muchas felicidades a todos los que tenéis lo que sea que celebrar en el día de hoy, en este 27 de marzo, y que tengáis todos los oyentes un día fantástico. Como imagino que lo tendrá María Carey, y es que hoy cumple 56 años, esta cantante, compositora y productora musical estadounidense, hoy cumple añitos, 56 añitos. Oye, me apetece escucharla además con un temita de una versión que hizo de un tema súper bonito como es el Without You. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Eso sí, nos vamos a relajar un poquito, pero un poquito solo. No, I can't forget the scene in your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow, when I had you there but then I let you go. And I, it's only fair that I should let you know what you should know. Story goes, you are.

Pues la verdad es que sí, además se inauguró hace 105 años con una obra de teatro que tenía como protagonista a una mítica de la escena de este país, como era Margarita Xirgu, uh-huh. Por allá por el 24 de marzo de 1920, 20. ¿No? O sea que 105 años. ¿Cursal? ¿Cómo era antes? Teatro Cursal, efectivamente. Teatro Cursal. Sí, así se denominaba entonces y posteriormente cambió a Gran Teatro ya muchos años después, claro. Uh-huh. Mira, me estoy acordando ahora de un... no recuerdo cómo se llamaba ese programa, a lo mejor tú te acuerdas, ¿no? En que Rosmari Alonso se metía por todas partes. Y hay uno del Gran Teatro Cursal. Sí, sí. Se metió por unos sitios que yo alucinaba. Sí, yo también lo he visto en varias ocasiones. Sí, se ha recuperado. Estaba muy bien, muy bien. Uh-huh. La verdad es que sí. Bueno, ¿y cómo ha cambiado el Gran Teatro desde entonces, Julián? Bueno, pues ha cambiado mucho por medio, bueno, menos mal que está ese documento de Rosmari, ¿no? Que está muy bien, pero bueno, el teatro tuvo una reforma importante, se adquirió por parte del ayuntamiento a principios de la década de los 90 y se ha cometido una restauración buena, pero que ha respetado, digamos, la parte escénica, se amplió más el escenario, se cambiaron lógicamente butacas, se perdió un poco de aforo, pero se ganó en comodidad, es decir, se convirtió en un teatro pues bastante emblemático y que suele gustar mucho, pero sí que se conservó la parte ornamental, que uh-huh. era muy importante, el techo sigue siendo de cañizo, o sea... No me digas. Sí. Eso es algo que no se aprecia. No, ves toda la parte, pero bueno, está necesitado ya de un poco de restauración ya otra vez, pero sí, quiero decirte que sí que se conservan, prácticamente, evidentemente se cambiaron camerinos, se cambiaron la disposición también de los palcos, se adecuó más a este siglo y yo creo que hicieron un trabajo bastante bueno. Tomás Martínez Bois fue uno de los responsables, un arquitecto ilicitano, que además suele ser habitual en el Gran Teatro, porque es un hombre que le gusta mucho las artes escénicas y del arte en general, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a obras de teatro, ¿han podido pasar en este tiempo? No sé si tienes alguna más especial en mente, hombre, más reciente, evidentemente tú no estás desde los años 20 allí, no. Desde aquellos años 20, claro, no. Ahora estamos también en los años 20. Sí. Un siglo después. Pero, claro, un siglo después, pero si llevas muchos años llevando el Gran Teatro con la programación. Sí, yo llevo evidentemente mucho tiempo en lo que es el Departamento de Cultura, pero con la responsabilidad del Gran Teatro desde el año 2008, aunque uh-huh. es cierto que llevo allí desde el año 2000. Y bueno, la verdad es que fue una oportunidad y que la cogí muy bien profesionalmente y era un reto... La verdad que es un reto bonito, ¿no? Y tuve la suerte, también de ver cómo trabajaba un compañero que estuvo antes, Vicente Pérez, y fue un poco el nacimiento también de muchas cosas en esta etapa, ¿no? A nivel teatral, porque el momento en que se produce la rehabilitación del Gran Teatro de Elche es algo que se produce en el contexto nacional. Uh-huh. Es decir, hay una eclosión en muchas ciudades del tamaño nuestro, más pequeño también, y algunas más grandes, donde los teatros, los ayuntamientos se dan cuenta de que hay una oportunidad y también una acción por parte gubernamental de aquel momento, a nivel del Estado español, de adquirir teatros privados y hacerlos públicos e intentar. Y Elche se suma en ese momento, está en ese momento gobierna Manuel Rodríguez como alcalde y se suma a esa iniciativa. Por lo tanto, digamos que ahí estamos dentro de esos teatros históricos de este país, ¿no? Y bueno, pues es una suerte el poder traer muchas obras de teatro. Lógicamente el teatro predomina sobre el resto de disciplinas artísticas y es uno de los motores importantes del Gran Teatro. Han pasado muchos artistas, yo creo que todos los grandes han estado, ¿no? Prácticamente los actores y actrices les gusta el teatro porque es algo que la función que tú ves es exclusiva, es decir, claro, la hacen para ti. Claro. No es como el cine, que la película la podemos ver muchas veces, yo también llevo los cines Odeón y claro, está muy interesante el mundo del cine, pero no dejas de ver la misma película las veces que las veas, ¿no? Sí, porque además incluso viendo una obra de teatro a lo mejor dos veces, la misma obra, habrá algo diferente siempre. Efectivamente, tiene matices, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también, digamos, tiene una adrenalina especial para el intérprete, ¿no? O la intérprete. Y yo creo que, tiene ese atractivo del directo, que yo creo que para todo lo tiene, igual que un concierto, puede ser muy parecido, pero no es exactamente igual a otro, ¿no? Un concierto de música, ¿no? pues ese atractivo lo tiene. Y han pasado, pues, la gente más grande y siguen pasando, ¿no? Es decir, se siguen haciendo, pues, yo qué sé, nombres desde José Sacristán, José María Pou, Lola Herrera, Concha Velasco, Carlos Larrañaga. Es que la lista es interminable, ¿no? Gente, pues, a lo mejor más actual. Hace poquito estuvo María León con Casa de Muñecas, una adaptación muy interesante de la obra del que fue premio Nobel Henry Ibsen, ¿no? El noruego. Es decir, hay un poco de todo. Mañana tenemos para celebrar el Día Mundial del Teatro una obra sobre las hermanas de Manolete, que es un trabajo reciente hecho por una compañía que está trabajando muy bien. Y luego, pues, tenemos a la semana que viene tendremos a Toni Acosta, que es una actriz también muy reconocida y que prácticamente el teatro está lleno con una obra nueva que ha arrancado hace muy poquito y que viene a Elche, que se llama Una madre de película. Y bueno, yo, como te digo, bueno, es, la verdad es que tenemos la suerte que estamos dentro de ese, digamos, cogollo de teatros de este país que tenemos la suerte de poder contar con las mejores producciones que se hacen en España. Unas producciones, además, que llenan, ¿eh? Porque a veces vas a comprar una entrada y es bueno, del Gran Teatro de Elche, pues, tener presente mucho antes todo lo que va a ocurrir en el Gran Teatro durante los próximos meses, porque te quedas sin entrada. Sí, esto también ha ido evolucionando, ¿no?, con el paso de los años. Yo recuerdo cuando yo entré en Cultura, pues, que las entradas en el Gran Teatro se ponían a la venta 2 semanas antes. O sea, claro, ahora está meses antes. Claro, esto es. Eso era una situación muy anómala, ¿no? Era un marketing de, no del siglo XX, de principios del siglo XX, ¿no? O sea, era algo muy absurdo, ¿no? Afortunadamente, yo sí que vi que otros teatros hacían otras cosas distintas y que sacaban la programación con mucha antelación, ¿no? Claro. No llegamos al nivel del Teatro Real ni del Liceo de Barcelona, que saca la temporada entera, pero estamos ahí. Es decir, sacamos cada 6 meses. Y estamos, digamos, en el nivel, pues, de esa segunda escala de teatros importantes que hay en España, como puede ser la Real de Bilbao, el Victoria Eugenia de Donosti, como puede ser el Teatro Principal de Zaragoza. Es decir, estamos en esa onda del Teatro Principal de Valencia, el Teatro Principal de Alicante. Es decir, estamos en una liga, digamos, que hace las cosas de otra manera, y bueno, ya hace muchos años que venimos haciéndolo así, y lógicamente no tenemos tampoco los medios publicitarios adecuados, ¿no? Que más nos gustaría que estar presente, pues, en todas las emisoras de radio, estar presente en todos los medios de comunicación, que sea lo deseable. Claro, claro. Pero el presupuesto no da para más. Entonces, pues, tenemos que ir de una forma mucho más humilde, esperar que el boca a oreja funcione y todo eso, y ganarte la credibilidad y la confianza de la clientela, para que tenga la curiosidad de acercarse por el teatro y ver qué es lo que va a venir, ¿no? Y elegir, pues, aquello que más le guste. Tenemos una oferta muy grande y es verdad que a veces mucha gente nos dice, es que me gustaría venir a todo, pero claro, la economía no me llega. Y tienen razón, Es verdad. Ojalá pudiéramos, ¿no?, asistir, claro, asistir a todo. Lo que sí, y yo creo que goza de buena salud, ¿no?, el teatro, me parece. Se consume estos espectáculos de teatro. Sí, yo creo que el teatro ha tenido muchos baches. Ya una frase muy manida de a lo largo de la historia que hemos escuchado todos es que el teatro estaba en crisis, ¿no? Y el teatro siempre ha estado en crisis, pero digamos que es una crisis que la llevan bien, ¿no? Es verdad que a veces a lo mejor ha habido momentos en que los cachés no han sido... nosotros, por ejemplo, somos un teatro que no podemos traer todo a caché porque nuestro presupuesto es pequeño, pero para la programación que tenemos, ¿no?, que ofrecemos a la ciudad. Pero bueno, hay otras fórmulas de contratación, hay otras maneras de hacer y de gestionar, y las ponemos en marcha con el fin de tener, digamos, un estatus dentro de las programaciones teatrales, pues, de las importantes, ¿no? Y los artistas colaboran mucho también, porque, bueno, la verdad es que hay otra cosa en favor de nuestro teatro, es que los artistas cuando vienen están muy a gusto. Y eso sí que es importante. ¿No? Que trabajen a gusto. Bueno, yo creo que no solo los artistas, sino todos aquellos que tienen la oportunidad de pasar por allí, pues, como vosotros, como profesionales de la comunicación, cuando hacéis un evento u otra cosa, pues también es un sitio donde se trabaja relativamente cómodo, es muy agradecido, suena bien, tiene buena sonoridad, Y todo eso, bueno, pues yo creo que hace... Y es bonito, ¿no? El teatro no es verdad que no tenemos una fachada atractiva como pueden tener otros teatros, pero sí tenemos un interior muy bonito. Uh-huh. Por eso luego sorprende cuando entras. Sí. Quien no lo ha visto antes y lo ve por primera vez, como dices, la fachada pues tampoco es tan imponente, pero una vez que entras, el teatro te sorprende y mucho. Y sobre todo, si sabes que hay muchos elementos que se mantienen de toda la vida, de siempre, que eso también es bonito saberlo, ¿no? Que conserva aquello que tuvo en sus principios el Gran Teatro de Elche. De hecho, el foso del teatro es algo que evidentemente ahí habrá que acometer algún día, pero de momento no se ha acometido. Habría que instalar, digamos, lo que llamamos un foso hidráulico, de manera que sea una plataforma con un botón que suba y baje. Uh-huh. Nosotros lo tenemos aún con maderas, o sea, estamos como se hacía en 1920. Eso, madre mía. Eso se puede ir y ver, es decir, y la gente se sorprende, ¿no? Pero tenemos con maderas, y cuando las maderas se nos van estropeando, uh-huh, tenemos que cambiarlas, porque si no hay riesgo de hundimiento. Claro. Es decir, que sí que se mantienen aún muchas cosas que, claro, lógicamente el progreso debería hacerlos cambiar, pero algunas se conservan aún porque no ha habido la inversión necesaria para poderlo acometer, ¿no? Bueno, a ver si poquito a poco esas cosas van avanzando también, ¿eh? Que como digo, estamos en algunas cosas en los años 20 de entonces. Sí. En otras, en las de ahora, ¿cómo es la programación? ¿Qué tenemos por delante para terminar, Julián? ¿Qué nos puedes avanzar, aunque es... Lo podemos ver todo ya, como dices, bien en la programación en el ayuntamiento o en el Gran Teatro. Se puede ver toda la cultura que hay. Pero ¿qué nos puedes avanzar también que próximamente vamos a poder disfrutar? Bueno, pues estamos, nosotros, como te decía antes, hacemos la programación en dos tramos, de septiembre a final de enero, y que es lo que se considera la temporada, como en el fútbol, ¿no? Y luego hacemos de febrero a junio, ¿no? Ahora mismo estamos en ese tramo de programación, llevamos ya prácticamente, estamos agotando el segundo mes, con unos resultados muy buenos, y nuestra próxima cita es mañana. Celebramos el Día Mundial del Teatro, que es hoy, pero lo celebramos mañana con esa obra, Las Hermanas de Manolete, y el próximo domingo pues tenemos la cita con el consorcio, que va a hacer un recorrido de mocedades al consorcio. Las entradas están agotadas, estamos teniendo ahora dificultades porque la gente llama y porque cuando te esperas a última hora, pues pasa que no hay entradas, ¿no? La semana próxima tenemos la obra de Antonia Costa, Una madre de película, que también está prácticamente casi lleno. El domingo de la semana próxima tendremos una compañía vasca que se llama Kukai Danza, porque también bueno, es una disciplina que nos interesa mucho, el mundo de la danza y de la danza contemporánea. Y esta compañía es Premio Nacional de Danza de hace 2 años y viene con una obra que se llama Chalaparta. Y bueno, es también, bueno, pues una obra muy, muy atractiva y muy de vanguardia, ¿no? Luego, a lo largo del mes, tendremos también, bueno, seguimos con la temporada de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, que hará su penúltimo concierto de temporada en el día 12 de abril. Tenemos también un ciclo literario que se hace a lo largo del mes de abril con motivo del Día del Libro, que se llama La Dignidad de la Palabra. Tendremos para el día 3, la semana próxima, a una escritora maravillosa, Premio Nacional de Poesía, como es Pilar Adón. Luego tendremos el día 10 a un escritor que hizo un libro que, bueno, es el más conocido de él, pero es un gran escritor, se llama Jesús Carrasco. Escribió un libro que se llama Intemperie, que seguramente muchos de las oyentes y de los oyentes posiblemente lo hayan leído, y que fue un bestseller, ¿no? Y luego tendremos para cerrar el ciclo el día 30 de abril a Ignacio Martín de Pisón, también, que fue premio de narrativa del año 2015, Premio Nacional de Narrativa, también otro escritor que está muy en boga, muy de actualidad, y es un escritor además muy importante en ventas. Eso en el mes de abril. También celebramos el Día Internacional de la Danza, que será el próximo día 29 de abril. Abril en Danza. Y hacemos el Festival Abril en Danza, también, junto con esa obra que he comentado antes de Kukai Danza, con Chalaparta. Tendremos dos citas del festival en el Gran Teatro, que se suele hacer, una destinada, que le llamamos Emergentes, dirigida el festival por nuestra gran coreógrafa y bailarina, que es Asun Noales, con su compañía Otra Danza. Que hace un trabajo maravilloso. Ayer se presentó, ayer en Alicante, porque lo hacemos Alicante. Empezó en Elche, pero se unió a Alicante y se ha unido ahora a Murcia. Hemos hecho un eje, digamos, del Mediterráneo sobre la danza, que sitúa ahora mismo este festival entre los más importantes que hay en nuestro país, porque es ya un festival internacional. Y nosotros tenemos esas dos citas en el Gran Teatro, una emergentes, que son piezas sueltas de alumnos muy destacados de nuestra ciudad o de fuera de nuestra ciudad que vienen a hacer sus piezas, gente que está terminando su carrera y que ya está creando. Uh-huh. Y luego tenemos una cita el día 4 de mayo, que es el cierre del festival, que se hace en el Gran Teatro de Elche, con una bailarina y coreógrafa de Elche, que es Tasha González, hija de Pilar Sánchez, sí. Una persona muy reconocida en la ciudad, y de Antonio González, a quien... Bueno, recordamos con mucho cariño dentro del mundo teatral, pues Tasha González va a hacer una pieza que se llama Menopausa con su compañía y será el cierre de este festival. Y luego, entre tanto, pues tendremos el día 25 al comandante Lara, con toda la gente que viene, los monólogos es otro de los atractivos, otro de los aditivos de nuestro teatro y tenemos una programación, como digo, muy, muy variada. Luego en el mes de mayo pues tendremos citas con Pedro Casablanc, que va a poner en escena una obra sobre Valle Inclán, que se llama Don Ramón María del Valle Inclán, es un poco sobre contando su vida. Tendremos otra obra muy divertida, que también está casi llena, que es Inmaduros, con un reparto muy amplio en el que destaca su protagonista, que es Carlos Overa. Tendremos también Las que gritan, una obra totalmente femenina, divertidísima, una comedia fantástica con actrices maravillosas, todas reconocidas en el mundo cinematográfico y también teatral y televisivo, porque están en muchas series de televisión. Tendremos también música con Ainhoa Arteta, Montserrat Martí Caballé, que es la hija de Montserrat Caballé, y el barítono Luis Santana, acompañados al piano por un gran pianista como es Víctor Carbajo. Eso será el 23 de mayo. Luego tendremos al Mago Yunque, tendremos Zarzuela con la Cora Licitana, con Gigantes y Cabezudos. En fin, que no paramos. Tendremos al monologuista Ángel Martín. También. Tenemos también el musical Saturday Night Disco para cerrar. Y tendremos a Lolita con Poncia. Es verdad, también viene Lolita. Bueno, sí. Veis, es que no podemos dejarlo para último momento. Bueno, viene también para los que son más rockeros y un poco más jóvenes, pues tenemos a Morgan presentando su nuevo disco, vale. Rock alternativo, Hotel Morgan, que también lo tendremos el día 16 de mayo. Luego tendremos la OCE, el concierto de final de temporada de la OCE. Y bueno, como digo, está muy completo. Y eso es lo bueno que tiene el Gran Teatro, que trae de todo, muy variadito y para todos los públicos. O sea, sí, que tenemos el cantajuego también para los niños. ¿Ves? Doble, no os dejáis a ninguno de la familia, a nadie de la familia. Hay para todos los públicos, siempre hay algo atractivo que ver en Elche y en el Gran Teatro de la ciudad. Y hoy, con motivo de ese Día Mundial del Teatro, hemos querido contar contigo. Y yo te agradezco mucho, Julián Sáez, que hayas pasado por aquí y nos cuentes tantas cosas interesantes, tanta cultura buena que hay en nuestra ciudad y que se puede disfrutar. Y que yo creo que cada vez más el Gran Teatro... a veces te pones a mirar un poco la programación y te sorprendes de lo bueno que trae la programación del Gran Teatro. Pues muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad de podérselo contar a todas y a todos tus oyentes. Gracias, Julián, y feliz Día del Teatro. Igualmente. En Radio Marca Elche, Somos Marca, con Rosa Lucas. I'm crushing on me. Yeah, like what I see. She a baddie, she a good girl with a fatty.

spend sleepless nights to think about you. You said you love me, or were you just being kind? Or am I losing my mind? Or am I losing my mind? You said you loved me, or were you just being kind? Or am I losing my mind? Or were you just being ...101.4... Radio Marca Elche. Radio Marca. Es momento de ir con toda la actualidad en Radio Marca Elche, ocurrida en nuestra ciudad hasta el momento, en este jueves 27 de marzo de 2025... y comenzamos este informativo, pues desde el interior, bueno, hablando del nuevo pabellón adaptado donde actualmente continúan las obras, un espacio que atraerá a la ciudad grandes eventos deportivos y culturales que se espera que pueda abrir sus puertas desde el verano, pero antes tendrá que llevarse a cabo el proyecto de reurbanización del entorno y un estudio de tráfico. Y es que el pabellón adaptado contará con un proyecto de reurbanización del entorno y reorganización del tráfico. Más noticias, las obras del nuevo intercambiador central de autobuses avanza sin más problemas y podrá inaugurarse el día 11 de abril. Seguimos hablando de obras. Otras que han sufrido demoras son las de adecuación del intercambiador central de autobuses en la calle Doctor Caro. Tras varias prórrogas por problemas que han ido surgiendo en las actuaciones, parece que ya empieza a verse la luz y al final del túnel y podrá inaugurarse en cuestión de semanas, el próximo 11 de abril. Hoy en la Junta de Gobierno se ha aprobado sin ningún coste adicional la tramitación del proyecto modificado que supuso cambios en los materiales. Los embalses del río, los embalses del Tajo han alcanzado el nivel 1 por las lluvias de marzo, lo que supone casi triplicar el envío de agua de riego. Las lluvias de marzo han puesto fin a la sequía porque se han recuperado las reservas hídricas en los embalses de cabecera del río. Concretamente se han decretado el nivel 1 en el Tajo, lo que supone tener garantizada el agua de riego del Camp d'Elx para los próximos 2 años y recibir envíos hasta 60 hectómetros cúbicos al mes, según se puso de manifiesto en la mesa redonda organizada por la plataforma Elche Piensa. Se abre el plazo de inscribirse en la denominación, en la DOP, y proteger la Granada Mollar con el sello de calidad. Y es que la denominación de origen de Granada Mollar ha abierto el plazo para los agricultores para que puedan inscribirse y conseguir el sello de calidad que les permita comercializar sus productos de forma diferenciada con el resto. Además, esta denominación supone para los agricultores disponer de una herramienta de protección frente a la competencia desleal y el fraude. Más noticias, la Asamblea de Docentes de Elche ha reclamado más inversión y menos recortes en la educación pública. Y es que esta mañana varios docentes del Instituto Sixto Marco se han concentrado ante las puertas del centro con pancartas para reclamar una educación pública de calidad. Apoyados por la Plataforma de Defensa de la Educación Pública, han criticado al Consell por los ataques al valenciano y también por los recortes de plantillas que se está produciendo en los centros educativos. Han reclamado además más personal y menos recortes. licitan el contrato para organizar la Fireta del Camp d'Elx, que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre. Y es que la Fireta del Camp d'Elx se celebrará desde el 9 al 12 de octubre en el Paseo de la Estación. Hoy en Junta de Gobierno se ha iniciado la licitación del contrato por 60.000 euros para la organización de este evento, que se convierte en un gran escaparate para acercar a la ciudad el mundo rural con sus productos y sus tradiciones. Las empresas tienen un plazo de 20 días para presentar las ofertas. En la Fireta se instalarán puestos de venta de productos típicos, talleres de palma blanca o trepa de palmeras. Habrá también exposiciones, concursos y degustaciones con espectáculos y conciertos. Por otro lado, han aprobado las normas para instalar las atracciones con motivo de la Fireta de la Feria de San Andrés. Más noticias. El Festival de Abril en Danza traerá a Elche vibrantes actuaciones del 22 al 4 de mayo. Del 22 de abril al 4 de mayo, en Danza Abril en Danza, dirigido por la bailarina ilicitana Asun Noales, se desarrollará del 22 de abril hasta el 4 de mayo. Ayer la edil de Cultura, Irene Ruiz, asistió a la presentación de la programación de esta edición, que se ha organizado bajo el lema Vibrantes y que ofrece 22 actividades en Elche, Alicante y Murcia. En esta edición se apuesta por el talento consolidado y emergente. Y el talento emergente en Elche, las actuaciones al aire libre se realizarán en la Plaza de Baix y también contarán con los escenarios del Gran Teatro y el Escorchador. En esta 14ª edición de Abril en Danza han escogido el lema Vibrantes, porque según Asun Noales se quiere destacar la fuerza de la danza y los cuerpos se tienen para contagiar y cambiar el mundo. La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga en Santa Pola. En cuanto a sucesos, contamos que la Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga en Santa Pola y ha detenido a su responsable, quien adquiría la heroína, hachís y ansiolíticos en Elche para revenderlos desde su domicilio en Santa Pola, donde además había habilitado un fumadero para su consumo. Este punto de venta de droga atraía a personas en evidente deterioro físico que consumían en espacios públicos cercanos, incluidos parques frecuentados por menores. Las quejas vecinales han sido clave para iniciar la investigación y desmantelar este punto tan conflictivo para la convivencia vecinal. Y terminamos el informativo con un aniversario, y es que hoy 27 de marzo se celebran 38 años de esta casa de Tele-Elche. Tele-Elche cumple 38 años desde su creación, con una programación renovada y adaptada al siglo XXI. El 27 de marzo de 1987 inició sus emisiones Tele-Elche, convirtiéndose en la primera televisión local de la Comunidad Valenciana. Nació en año electoral y para los primeros profesionales fue todo un reto. Los periodistas como Gaspar Macià aprendimos el lenguaje televisivo y los primeros técnicos salieron del taller de cine de la Universidad Popular con Iván Aranda y Pepe Pastor, quienes trajeron como cámaras a los tramoyistas del Gran Teatro, Paco Vicente y Tomás Romero. Con este equipo, Tele-Elche se convirtió en un fenómeno social y su popularidad fue creciendo por la oportunidad del momento. Nacimos antes incluso que las televisiones autonómicas y privadas y sin restricciones legislativas. Pronto nos convertimos en un medio de comunicación privado con servicio público y el primero en ofrecer a la ciudad su propia imagen. La audiencia respondió masivamente y nos conectamos a miles de hogares por cable. Años después, el cable desapareció y nos adaptamos con Conchi Álvarez como directora general a la era digital, emitiendo en abierto y por internet. Las nuevas tecnologías y la imaginación nos permiten continuar siendo líderes en comunicación. No hemos dejado de innovar y de ofrecer una programación adaptada y dinámica al consumo actual.